Le elegimos el oficio algunas, ¿eh? Qué mal, por eso no dormimos. Y ya estamos en el bloque Gente que no sabe dormir con la periodista y escritora Mariana Komiserov, que se ha acomodado y ya ha abierto su librito, su agenda. Sí, ¿tenés muchas agendas? Sí, tengo libritos y cuadernitos para todo. Primero digo, bueno, este cuadernito lo voy a tener para las columnas de la radio. La agenda. Este para las notas de lo que estoy escribiendo después. Se unifica todo, sí, en una sola cosa, y en este cuaderno pongo turno con el médico y después, por supuesto, lo olvido. Y pero así. Viste que no pasa, a pesar de todo lo digital, el cuaderno, no la agenda, porque ya no compramos la agenda con los días, pero el cuaderno, sí, de anotaciones. Sí, sí. Ah, ¿comprás con, sí, los días, sí, también? Sí, sí. Pero sí, mirá vos. Sí, soy analógico. Eso es analógico, sí, puro. Hay que ser organizado para aprovechar los días. Sí. A mí se me pasan. No, mucho espacio en blanco. No, mucho. Soy medio cuadrada. No, yo, claro, sí, no, yo con. Sos estructurada, no, sí, digas cuadrada. No te definas ahí adentro. Pero bueno, sí, es verdad que después se me mezclan los cuadernos. Quiero ser más prolija de lo que soy y después termino como mezclando todo. Pero las notitas así, y bueno, igual escribo en la computadora, no, claro, escribo a mano. Sí, sí, claro. Ese es como otro ejercicio. ¿Y el celular, blog de notas, todo eso, no? Sí, yo también. Por supuesto, sí, todo. Obvio. Blog de notas, anotadores, todo, sí, eso, full. Sí, escribo en todos los formatos posibles. Es un delirio. Sí. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo durmieron? Yo diría que dormí más de lo habitual. Yo pasé 4 días durmiendo. Ah, sí, bueno. Él es dormilón. Sí, bien, pasé 4 días vos sin, sí, que salir sabes de casa. Dormir. Sí, obvio. Es lo que mejor sé hacer. Escribió una nota para la agenda Buenos Aires acerca, claro, de cómo duermen los colectivos. Obvio. Imagínate. Ah, me encanta. Sí, qué, sí, bueno, sí. El tipo duerme. Eso me sabe. Encanta. Mirá, bien, somos alta. Colegas de la agenda, entonces. No sabía, bueno, que... Bueno, puede ser. Para no la sé agenda. Si escribí 2 veces. Bueno. No sé si es ser colega. Sí, sí, cómo no. Bueno, hoy voy a hacer una declaración de principios. A ver. Y es que voy a hablar de algo de lo que no sé absolutamente nada. Bueno. Y que es la cultura coreana. Eso hace Cintia todos los días en esta radio. ¡Qué barbaridad, Lautaro! Pero no, yo jamás haría esa declaración de principios. Jamás, jamás reconocería que no sé nada de algo. Bueno, hablemos bueno, de esto. Les cuento que en nuestra casa de artes, librería Tinta y Tiempo, con mi querida esposa Pilmequén de la Cruz, hacemos, cada tanto se nos ocurrió hacer unas cenas que tienen que ver con la gastronomía de determinados países, ¿no? Hicimos una española, una italiana, pero la verdad es que nosotras no nos cerraba del todo el concepto, porque a veces decíamos, bueno, pero ¿cómo se une esto con la literatura, no? Un poco igual, la comida es absolutamente cultural y por supuesto que ya la experiencia habla por sí misma. Sin embargo, el año pasado en la Feria del Libro Provincial, gracias a una amiga, porque teníamos un montón de libros coreanos de una editorial que traduce coreanos al español, y se vendían un montón en la feria, ¿no? Y una amiga dice, che, yo tengo un amigo que es chef coreano, y medio delirando dijimos, ay, vamos a hacer una cena en Tinta y Tiempo, una cena coreana. Y la verdad es que esa experiencia inverosímil que se nos ocurrió en octubre del año pasado se hizo realidad y va a suceder efectivamente el 22 de este mes. Quedan muy poquitísimos lugares y pueden agendar. Y la experiencia viene de la mano de Miguel Han, que tiene una pulpería que se llama Norte Pulpería, que es comida coreana en Buenos Aires. Mira vos, pulpería coreana, primera vez que escucho. Sí, rarísimo. Y su compañera, que es Inés Nam, que ella, bueno, es políglota, es una intelectual que traductora de varios idiomas, no sé cuántos, y ella va a guiar la experiencia para contarnos particularidades de la cultura. Así que por eso yo digo que no sé nada de eso y la vamos a escuchar a ella contándonos algunas cosas. Le pregunté cuáles son las costumbres coreanas que más nos sorprenden. ¿Corea del Norte o Corea del Sur? Ay, no sé. Perdón. Ah, bueno, no, vamos. Dijiste, empezaste diciendo que no sabías. Que no sé nada. No, claro, porque viste que Corea del Sur está más intervenida por lo global. Claro. Y nosotros, Kim Jong-un. Claro, los otros están más a resguardo. Ay, de los yanquis. El Maiken me va a matar. No, ¿por qué te va a matar? Por esto no, por otras cosas seguramente. También. Che, ¿escuchamos entonces? Sí, dale. Dale. Bueno, les menciono tres cositas rapiditas, diferencias o cosas que pueden llegar a sorprender a los argentinos de la cultura coreana. Una así curiosidad es que nosotros no decimos nada cuando alguien estornuda. No tenemos una palabra para el salud, el equivalente, no existe. Pasa por desapercibido el estornudo. Que puede tener que ver con como, ¿no?, como la falta de expresión, tal vez. Y después otra cosa relacionada ahora a la comida es que nosotros hacemos mucho, no sé si mucho, pero hacemos ruido al comer. Por ejemplo, cuando tomamos sopa o comemos fideos, tendemos a hacer ruido. Y también tenemos a comer como de a pedazos grandes o de a cucharadas grandes. Seguramente esto lo vieron si vieron alguna novela coreana. Y esto no es negativo, es al contrario, es una, como una demostración de aprecio hacia la comida, hacia el que elaboró la comida, y es una manera de decir qué rico esto. Y lo último, otra cosa, otra diferencia, es viene del saludo, el cómo estás o el qué tal, que esto se lo había contado a Marian. Para nosotros es el comiste. Nos preguntan, ¿comiste? ¿Comieron? Y tiene todo un trasfondo histórico. Corea era un país muy pobre, de mucha precariedad, entonces el saber si el otro había comido significaba tiene fuerzas para seguir viviendo, sobreviviendo, ¿no? Entonces, si no comiste, porque te voy a dar de comer. Y si comiste bien, me alegro, me quedo más tranquilo. Hoy en día, mi mamá, cuando me llama, me manda mensaje, lo primero que me pregunta es, ¿comiste? Ahí estaba Inés Nam, sí, con esas particularidades. Y mi querida esposa me acaba de mandar un mensaje, Corea del Sur. Corea del Sur. Sí, indignadísima. Así que, bueno, le pido disculpas no solo a ella, sino a los coreanes que estén escuchando. Los del Sur. Pero lo bueno es que yo dije en la declaración de principios. Obvio, entonces, por supuesto. Entonces quedo respaldada. Otra cosa que le pregunté a Inés es acerca de, bueno, a la inversa, ¿no? ¿Qué cosas le sorprenden a ellos de nuestra cultura? Que nosotros tenemos naturalizadas ciertas prácticas, como la de hacer fila, decías la otra vez. Eso, como tengo una cultura de la espera muy zarpada, que las naturalizamos. A nosotros no nos parece que pueda ser de otro modo, ¿no? Bueno, él decía hoy que ayer fue a comprar unos sanguchitos y había fila para tomar café. Claro. ¿No? Acá en Santa Rosa. Claro, claro, claro. Bueno, eso en otros lados no pasa. Es como... ¿Y qué hace la gente? ¿Se va a otro lado? Claro, creo que hay otro... ¿Se agolpa? Se agolpa, se va a otro lado, o hay otras maneras de organizarse, como que se confía también que, bueno, el que llegó primero va a ir primero, pero no es tan fundamental el orden, ¿no? Claro, no hacen fila. Claro. Bueno, y esto me decía ella al respecto de qué es lo que le sorprende a los coreanos de que inmigrantes argentinos. A ver, che. Bueno, también tres cositas. No sé si me sorprenden, porque yo nací acá y creo que no diría sorpresa, pero que me siguen llamando la atención. La primera es está relacionada al calzado en casa. Nosotros no usamos calzado dentro de la casa. Nos descalzamos en la puerta antes de entrar porque se pone mucho esmero en limpiar el piso, mantener la casa limpia. Entonces está prohibido usar calzado. Podemos usar algunas pantuflas, sandalias, pero siempre adentro. Esas no son para la calle. Otra cosa tiene que ver con la expresión de afecto. En el saludo, por ejemplo, nosotros tendemos a hacer una reverencia, ¿no? Más que nada si la otra persona es mayor o tiene una jerarquía más alta. No hay mucho contacto físico. El abrazo está reservado a gente muy cercana, íntima, y el beso todavía cuesta un poco, salvo en relaciones muy íntimas. Y por último, algo que a mí realmente me parece hermoso de Argentina, que tal vez no lo vemos tanto en Corea ni en otras partes del mundo, es la calidez humana y la generosidad que sigue existiendo. Ese ayudar al prójimo, ¿no? Al darle la monedita, a darle prioridad a las embarazadas, al cederle el asiento a la abuelita en el colectivo o a los niños. Es algo que realmente no se ve mucho y siempre que lo veo a mí me llena mucho, mucho el corazón. Bueno, me encantó. Bueno. Sí, y ella ahí también decía estas cosas, ¿no? Que están naturalizadas, que yo les decía, están naturalizados, como es medio como obvio para nosotros, y bueno, se ve que no es en todos lados así. Así que bueno, por otro lado, como les decía, nosotras tenemos una, trabajamos con una editorial coreana que se llama Hwarang. Obviamente la pronuncié mal, y tiene unos títulos que los voy a mencionar nada más porque por ahí para otra columna puesta se está haciendo un poco larga. No, a ver. Unos que son los que yo leí, tenemos más títulos. ¿Por qué te empeñas en sufrir así? Alto título, ¿no? Sí, claro. Pioneras del feminismo coreano, que es tiene un ensayito y tres cuentos. ¿Eso está en español? En español, sí, sí, sí. Y ahora paso el audio de la editora y les cuenta un poco cómo, de qué va la editorial y cómo hacen con el tema de las traducciones. Después hay una antología de 8 autoras coreanas contemporáneas que se llama Solo las mujeres desaparecen y un poco trata lo que nosotros entendemos como el gótico, acá que en algunos momentos hablé de eso, el sí. Gótico o el terror o la literatura fantástica, entre comillas, o el extraño, con el, la pregunta esta, bueno, ¿qué pasa con las mujeres que desaparecen, no? Y esta otra novela que se llama Intruso, que es de Jung Yung-shong, que bueno, este es un tipo que se muda a Seúl como huyendo de su pasado, que no sabemos bien de qué se trata, y ahí no se quiere hablar con nadie, trabaja de repartidor y le dan un container para vivir, todo un bajón, y como su reparto es todos los días lo mismo, encuentra una mujer que lo mira todos los días y cuando él, bueno, tiene internalizado el reparto, porque tiene que hacer cada 3 minutos un reparto, la descubre y empiezan a hablar y ella le dice, bueno, yo estaba pensando en matarte, ¿no? Y bueno, más o menos ahí es. Pero a mí lo que me llama la atención de las voces coreanas, las poquitísimas que leí, es algo como de cinismo, como que hay, no sé si ellos lo pensarán en los términos que lo pienso yo, pero parece que te están como verdugueando todo el tiempo, ¿no? Los narradores a medida que vos los lees. Y me encanta eso, me parece como muy potente. Se ve un poco eso en el cine. Pienso en Parásitos, por ejemplo. Sí, sí, tal cual. Y en los diálogos que mantienen la familia, y cómo se joden, pongámosle así. Es como si se estuvieran picanteando ellos todo el tiempo, ¿no? Sí, tal cual. Hay como algo de maltrato, de cinismo y nada, también eso se ve ahí reflejado. Claro. Es interesante, ¿no?, que hablemos de Corea y de Corea del Sur en particular porque, bueno, tenemos también naturalizado que todo lo oriental es lo mismo. Claro. ¿No? Sí, que los chinos son lo mismo, que los japoneses, que los taiwaneses, que los coreanos. Yo voy a aprender mucho con la experiencia coreana. Y bueno, lo que a mí me sorprendió cuando descubrí esta editorial, así que me contacté con una de las creadoras de esta editorial y le pregunté, bueno, cómo había surgido. Y esto es lo que me respondió. Lo que queremos hacer en Tinta y Tiempo. Ay, perdón. ¿Esta eras vos? No. ¿Qué pasó? La comida coreana. No. Este es otro audio. Este es. Ay, me confundí. No importa. Esta es Inés hablando contando la experiencia. Ah, ¿pero sí. Tenemos el otro audio? Sí, sí, es perfecto. El bueno, perdón, ponemos el de la editora, no pasa nada. Hace 12 años en Buenos Aires fuimos a un festival de cine coreano y nos fascinó, nos quedamos encantados. El cine coreano tiene mucha trayectoria, mucha producción, no habíamos visto algo así, quisimos indagar en literatura y no encontramos. Entonces en ese momento dijimos que nos gustaría traer la literatura coreana a la lengua hispana. Lo que pasó fue que Nicolás, que es el director de la editorial, estudió coreano, entonces fue a estudiar a Corea, a perfeccionarse, ahí pudo tender puentes un poco más seguros para iniciar el proyecto. En 2019 inauguramos la editorial con nuestro primer libro y desde ese entonces estamos trayendo libros de literatura coreana directamente al castellano. Eso era lo que queríamos, no queríamos que pasara por otros idiomas, queríamos trabajar con traductores que ningún matiz de la cultura coreana, de sus letras, se perdiera en la traducción, por ejemplo, del inglés, que es algo que suele suceder. Y desde ese entonces tenemos ya varios títulos, de todo, tenemos novelas, cuentos, tenemos poesía. Y el nombre de la editorial, Hwarang, eran los muchachos Flor, que era un cuerpo militar de élite de la antigüedad en un reino de Corea, que su misión era preservar la cultura. Eran guerreros poetas y de ese modo Hwarang intenta preservar la cultura coreana. Bueno, perdón por la confusión. Yo me voy a quedar con el primero. Intrusos, las mujeres desaparecen, ¿por qué te empeñas en sufrir así? Ese, con ese me voy a quedar yo. Siempre llorando, Cintia, por favor. Y bueno, yo me identifico con estas cosas. Una experiencia placentera. Están a la venta, ¿entiendes? Sí, claro, están a la venta todo el catálogo de la editorial. Y ese tiene te explica por qué los chabones se podían separar de las mujeres. Las mujeres, por supuesto, no se podían separar de ellos. Y decía, una de los motivos es porque habla mucho. Claro. Pioneras del feminismo pampeano. Escúchame, son títulos que yo batallo. Muy temas. Bien. Bueno, espectacular, entonces. Esta propuesta para él... 22 de este mes. ¿Y cuánta, y cómo compran la tarjeta? ¿Es una tarjeta? Nos escriben, sí, al Instagram de la librería, @ Tinta y Tiempo Libros, y ahí reservamos. Quedan poquísimos lugares, ya les digo, así que, bueno, aprovechen que es una experiencia que no sabemos cuándo la vamos a poder repetir, así que, y nos costó un montón. Como les decía, nosotros estábamos muy contentas porque decimos, escuché, lo logramos. Porque, bueno, ellos viajan para hacer este evento acá en nuestra librería y me parece que es bastante original. Y van a cocinar ahí. Van a cocinar, sí, y ella va a ir con él, va a cocinar y ella nos va a ir contando, bueno, estas curiosidades y también aspectos interesantes de la comida, ¿no? Ellos trabajan mucho con los fermentos. Buenísimo. Y las conservas, así que, bueno. ¿Cuándo es? El 22 de julio. Me encantó. Bien. Sábado. Yo justo vengo escuchando un podcast que se llama Gastropolíticas. Ah, buenísimo. ¿Lo han escuchado? No. Bueno, lo búsquenlo. Voy a escuchar, de Maxi Guerra, está en Spotify. No, Maximiliano Guerra, el primer candidato a diputado de Bullrich. No. El bailarín. No. Está Maxi buenísimo Guerra. Porque mezcla política con la gastronomía. Exacto. Hay algunas miradas que tiene él con las que no coincido, pero me parece espectacular, claro. Digamos, la vueltita de rosca que le encontró a contar, digamos, aspectos centrales de la comida en los procesos políticos que han marcado, claro, historia. Bueno, un poco lo que decía Inés, justo, ¿no? Eso del comiste, como ¿comiste? Eso es muy político. Sí, bueno, ese comiste que vos decís, que ella dice en la cultura coreana, una lo ha escuchado bastante en las bobes judías. Claro. ¿No? Que tienen también por el trayecto, sí, por la del hambre. Sí, tal cual. Por el tránsito, por el hambre, preguntar eso. A mí me sorprendió esto del desafore frente a la comida o de los ruidos. Sí. Yo he tenido la posibilidad de compartir con, no sé si personas coreanas, sino orientales, y en una mesa o en una reunión familiar causa cierta impresión ver el comportamiento de una persona frente a un plato de comida o un infiernillo de esos que se ponen en, claro, en el asado con, sí, la carne, sí, caliente. Hay como una voracidad o, claro, una forma de comportarse frente a eso que quizás para ellos es natural, pero no para nosotros. Claro, y que para nosotros es mala educación, claro, y para ellos es justamente todo lo contrario. Todo lo, sí, contrario. Mariana, buenísimo, bueno, lo de hoy, y espero que se llene. Voy a venir los martes. Sí, ¿vas a venir llenar, los martes? Obvio. Bueno, te espero los martes entonces. Bueno, muchas gracias por el espacio y les esperamos en Bracita de Fuego 7623. Excelente. Diamante azul marino. Y si yo llevo la ropa, pito, pito, pito, solo.